Hola, muy buenas. Bienvenidos a Radio La Guancha. Bienvenidos a Mi Rollo es el Rock. Una hora repleta de caña, de rock, de heavy. A los controles, Iván, que hace que esto suene siempre tan bien. Y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el día de hoy, como siempre, recorrido por la actualidad musical, tendremos agenda de concierto, tendremos entrevista a Tony de Siderálica y entre otros grupos pues estarán descargando pues Anthrax, Dissomnia, Queens of the Stone Age, Megadeth, Obuu. Espero que disfruten de la música que tenemos preparada. ¡Empezamos! Y empezamos con los Thrasher Anthrax. Anthrax, que en abril van a lanzar nuevo DVD en directo que se llama Kings, o se va a llamar Kings Among Scotland. El tema que vamos a pinchar es un cover de un tema de Joe Jackson, el God of Time, banda de thrash metal, incluida las Big Four, las cuatro más importantes del thrash metal, junto con Metallica, Megadeth, ellos y Slayer, en fin. Brutales. La banda que grabó este disco estaba compuesta por pues Joey Belladonna a la voz, Scott Ian a la guitarra, Fran Velo al bajo, Dan Spitz a la guitarra y Charlie Benante a la batería. La canción pertenece al disco de 1990, Persistence of Time, y con este auténtico trayazo comenzamos. Anthrax, Got the Time. Avalancha sonora con Anthrax, impresionante ese bajo de Fran Velo en todo el tema. Bueno, pues continuamos la emisión de hoy de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha 107.2, lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Y continuamos con Disomnia, banda canaria. Vamos con una canción, el Neptune, que pertenece a su disco Planetary Concert. Banda tinerfeña de Güímar, como siempre, desde aquí el apoyo incondicional al acero canario, a nuestro rock, que tanto queremos recordar como siempre. Hay que ir a los conciertos, hay que acudir, tenemos que petar esa sala. Disomnia, banda compuesta por David a la voz, Mario al bajo, Israel a la guitarra, Carlos a la guitarra y Juan Carlos a la batería. Hace poco estuvieron descargando en el festival, en el Tattoo Rock Contest, en el Amarilla Golf, junto con los cigarros que estaban encabezando ese pedazo de festival. Sin más, le dejo con este temazo para que descubran, al que no los conoce, a esta grandísima banda que se llama Disomnia y Neptune. Hola, soy Mauro de la banda Esclavitud. En mi nombre y en nombre de mis compañeros, quiero saludar a Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha. Y empezamos con la sección de noticias de esta semana. Flashes informativos de esas cositas que están pasando en el mundo del rock y del metal. Empezamos con los vallecanos Escape, que anuncian que Pipi, el segundo cantante, queda fuera de la banda. Lo han echado, se ha ido, bueno, agria polémica con el tema. Slipknot, Corey Taylor, cantante, además de la otra banda actualmente en Stone Sour, edita disco en solitario, Live in London, Corey Taylor de Slipknot. Iron Maiden, Bruce Dickinson, tiene prácticamente compuesto su próximo disco en solitario que queda pendiente de publicar. Luctuosa noticia, ha fallecido Warren Day, vocalista de Sanctuary y Nevermore. Deep Purple declaran que su final como banda anda muy cerca, puede incluso que en este próximo 2018. Offspring confirmados al festival Weekend Beat Festival en julio aquí en España. Bon Jovi, 14 de abril, vuelve a tocar junto a la banda Richie Sambora en la ceremonia que va a haber en el Rock and Roll Hall of Fame. Mago de Oz, 7 canciones ya compuestas para el próximo disco. Y terminamos con Kiss, que agregan una fecha más a su gira española, el 12 de julio en Córdoba. Y pasamos ahora con una entrevista a Tony de la banda Balear Siderálica. Hola Tony, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? Pues bien, bien. Esperando y deseando que llueva, que necesitamos que llueva. La cosa está fastidiada. Bueno, pues vosotros por allí buen tiempo, por aquí no tanto. Sí. Palma de Mallorca, ¿no? Efectivamente. Bueno, Tony. Isla. Guitarra y fundador de Siderálica, ¿no? Así es. Ese nombre tan guay, ¿quién se le ocurrió? ¿Cómo viene esto? ¿Qué trata de expresar el nombre de Siderálica? Bueno, la verdad es cuando en principio se barajaron varios nombres, hicimos casi un sorteo de algunas alternativas que había, y este, como tenía, nos sonaba en parte rockero y en parte algo psicodélico o espacial o algo así, pues al final salió así. Pues se buscaba también alguna palabra que no existiese ni que tuviese ningún significado en concreto, y bueno, salió este, a veces complicado de decir, pero bueno. Pues lo clavaron, está muy bien, está muy bien. A ver, banda mallorquina, ¿no? Se formó en el 2002, sí. Por ti, que tú eres guitarra y samples, ¿no? Y creo que en el 2007 se une Lady Marian a la voz, en el 2012 entiendo que regresa Nat Prime a la batería, y en el 2014 entra Silvia Panic al bajo, que es la formación actual. Cuéntanos un poco esos cambios incluidos, y sobre todo también el tema de la voz de la cantante, que siempre sabes que el tema del cantante es como un poquito complicado. Suele ser complicado, exacto. Pese a que luego incluso bandas muy grandes han hecho cambios de cantante, vale, pues siempre tiene sus detractores, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya desde el 2002 cuando empezamos con otra cantante austriaca, etcétera, etcétera, ha habido distintos cambios en la formación, pues por temas no disponibilidad o porque el estilo, pues a lo mejor un miembro u otro pues no acababa de verlo. Bueno, que os voy a contar a todos los músicos que no sepan de la vida interna de un grupo, que es más complicada que la de un matrimonio. Y en el 2007, pues por circunstancias X, pues resulta que ni más ni menos que Lady Marian, que es mi mujer, no que me haya casado después, sino que ya lo era. Y entonces pues dije, pues bueno, pues voy a hacer el más difícil todavía, y no ya lo difícil de combinar el matrimonio y además combinar la vida interior de un grupo. Pero un valiente, ¿eh? Sí, o un kamikaze, o un suicida. La gente me decía, ¿estás loco? Digo, bueno, rock and roll, ¿no? Hay distintos peligros que lleva el rock, y esto es el peligro máximo. Y de momento, pues mira, ya el mes pasado hizo 10 años de su primer concierto, y todo como una seda. O era o todo como una seda o un drama absoluto, pero bueno, ha salido bien la jugada. Pues mira, me alegro. Creo que la banda ha tocado, ¿no?, por toda la geografía española, creo que también han tocado en Inglaterra, por Alemania. Y tengo por ahí incluso que me gustaría que me contaras, porque me ha parecido curioso, que tocaron en el Full Metal Cruise, ¿no? Que es como un tocar dentro de un barco. Cuéntanos un poco cómo fue el tema. Bueno, no fue exactamente en tocar en el barco, sino que hacía una parada en Palma, con lo cual pues bajaba toda la gente del barco y había en el recorrido del crucero había paradas y se hacían conciertos en la ciudad de turno, digamos. Y entonces cuando vinieron aquí, pues tocamos en el festival que se hacía aquí en tierra, digamos. Pero bueno. Fue como hacer un concierto para alemanes, porque fue íntegramente alemanes y otros internacionales que iban en el crucero. Claro, es que así dicho me sonaba un poco como lo de los Sex Pistols, ¿no? Tocando la barcaza del Támesis, pero bueno, está muy bien la historia. No, el crucero es así, en el barco en sí también había conciertos. No nos tocó a nosotros, pero bueno. Pues mira, es una alternativa bastante, bueno, pues bastante novedosa, aunque creo que los guiris, o sea, los yankees ya esto lo llevan hecho un par de años, pero está muy guay, muy muy bien el tema. A ver, creo que en febrero estuvieron tocando por aquí, por Tenerife, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué recuerdas de aquel show? Sí, exacto, pues fue con nuestros colegas Odio, Our Days in Oblivion y con Underground Combustible de Gran Canaria, y de nuevo fue el concierto muy bueno. La sala muy buena, el público encantador. Nosotros por ser isleños también, por los mallorquines, somos muy cerrados. Y decíamos, bueno, pues ahí igual los isleños también son igual que cerrados que nosotros. Todo lo contrario. El sol y la luna. Todo perfecto. Y las bandas también espectaculares. O sea, una muy buena experiencia. Y de aquí que volver ahora, pues sea. Nos haga mucha ilusión. Sí. Y la verdad es que sí. Ya hablaremos ya más dentro de poquito del día 29. Pero bueno, sí, seguimos sí. Un poquito el tema, el recorrido a través de un poco la historia de la banda. Bueno, a ver, Sideralica creo que es un grupo de rock industrial gótico, ¿no? Yo por lo menos en lo que he oído, pues reminiscencias de Rammstein, de Nightingale, de White Zombie, de Marilyn Manson. Y mucho me parece también, o me suena mucho Garbage. ¿Podrías decirnos tú, en tu opinión, qué influencia, qué bandas han influido a la banda a lo largo de tu discografía o de vuestra discografía? Bueno, es que ya me has dejado poca cosa que decir, porque todas las influencias que has comentado son de las que bebo, digamos. Es decir, si a lo mejor instrumentalmente pues pueda tener, según qué momentos, pues la dureza o el tipo Rammstein, luego pues se suaviza con el tema vocal, que sí, que según qué momentos puede sonar a Garbage. Y, pero bueno, de lo que has dicho, tanto Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Rammstein, últimamente In This Moment, allí es por donde van los tiros. Okay. Sin que se busque copiarlo ni mucho menos, pero bueno, es inevitable muchas veces de lo que escuchas que te quedas empapado y algo sale, desde luego. La verdad es que sí. A ver, creo que tienen tres discos editados. El primero en el 2005, que me gustaría que tú dijeras el título, porque yo no sé si esto es alemán y lo voy a pronunciar fatal. Entonces me gustaría que tú lo dijeras. Bueno, tampoco mi pronunciación será perfecta, pero Engel der Nacht. Y efectivamente es el Ángel de la Noche, que es en alemán, porque la anterior cantante pues era austriaca y hubo un par de temas que estaban cantados en alemán. ¿Y qué recuerdas o qué nos puedes decir ahí un poco echando la vista atrás de ese disco? Creo que incluso había hasta una versión de Alice Cooper que me llamó la atención, el Poison. Sí, exacto. Pues sí, hicimos esa versión con un aire un poco más, poniendo bases como más electrónicas para darle un aire diferente y nos salió curiosa la versión. Claro, al ser el primer disco, pues hay veces que yo venía antes de otra banda en la que ya se empezaba a meter algo de electrónica, pero aquí ya metí más el rollo más metalero y como todos los primeros discos, pues tiene cosas más auténticas y cosas más experimentales, con lo cual luego a la hora ya de con los siguientes discos se ha ido consolidando el estilo, sin perjuicio que evidentemente como no somos de disco anual como podrás ver, son casi periodos de 5 años, con lo cual evidentemente pues la cosa va madurando y con distintas influencias, pero queda mucho, queda del primer disco. De hecho, hay varios temas que todavía seguimos tocando, incluso uno que hemos reeditado en el último de los discos para conmemorar, digamos, de alguna manera el 10º aniversario, que es This Is My Life, con lo cual seguimos arrastrando temas, otros evidentemente descartados, como pasa a todo el mundo, pero bueno, algún tema queda del inicio. Luego pasamos al 2010, Neofobia, ¿no? ¿Qué significa? Y ha habido un cambio brutal, ¿no?, en los dos discos. Claro, el Neofobia, claro, coincidió con el cambio de cantante, con más inclusión, incluir más el tema de la electrónica, y entonces vino ahí el tema de a ver si había miedo nuevo, por lo que tú comentabas al principio, lo comentábamos, el cambio de cantante, que puede ser traumático o no traumático, y de ahí surgió el título. Y efectivamente, pues las canciones tendieron más un toque algo más comercial y más electrónico, pero sin dejar desde luego pues el toque duro de guitarras y demás. Vale, y esto nos lleva al 2016, al último disco, el Trinity. Sí, ¿no? Háblanos un poco en general del disco, la composición, la grabación, productor, artwork, discografía, un poco uh-huh. Nos hables de él, y sobre todo a mí un tema que me ha encantado, hay muchos, ¿no?, pero hay uno que me ha encantado, ¿sí?, que es el New God. ¿Quién es ese nuevo dios? Bueno, pues, el nuevo dios, el tema era, pues, habla de si uno quiere ser un nuevo dios, pues bueno, están sus pros y sus contras, como decir, está el tema de si uno es un nuevo dios y una nueva eternidad, llega un momento que vivir eternamente puede hacerse largo, si faltan según qué cosas. Y entonces pues es ahí en la letra que va debatiendo por pues esos temas o esas cuestiones, y bueno, es un tema que quedó bien. Y un poco de lo que es el disco en sí, la grabación, pues un poco la composición, grabación, sí, el artwork, productor de... Pues el disco, la grabación, pues lo produje yo con un productor también que tenemos aquí, Pablo Chando, que ya participó también en los anteriores discos. Se ha ido grabando distintas baterías en según qué estudios, alguna batería está incluso programada, y luego a la hora la mezcla final que la realizó Pablo Chando, que siempre le da el toque que a nosotros nos gusta, que le da un sonido muy muy muy producido, muy muy potente, que nos gusta mucho. Y el tema de composición, pues mayoritariamente lo compongo todo yo. En algunas letras pues colabora también Lady Marian, y bueno, cada un músico pues aporta sus arreglos en las composiciones. Sí que, por ejemplo, comparado con el Neofobia, en el que el formato que teníamos era con teclista y sin bajista, pues tenía un toque un poco más electrónico, y en este, al incorporar a Silvia Panic al bajo, pues pese a que sigue estando el tema electrónico, pues hay como más fuerza en las bases. Y con el retorno de Nack en la batería, pues hay más fuerza. Pues sí, yo creo que sin duda alguna, en mi opinión, es el mejor de los tres, vamos, de largo, en mi opinión. Bueno, personal. muchas gracias. Bueno, es lo que intentamos, y para atrás no suele ir bien. Y para coger impulso, ¿no? Bueno, esto nos lleva un poco la actualidad, o un poco el futuro cercano. Tenemos el 29 de octubre, tenemos, ¿sí?, a Siderálica, junto a Lea Yacta y junto al Rockland Resident Band, y Mickey D en el... Vamos, cuéntanos un poco, ¿eh? Cuéntanos... Ni más ni menos. Cuéntanos un poco ahí cómo surgió y un poco lo que nos espera, lo que vamos a ver, y lo que tú esperas que suceda. A ver. Bueno, esto contactamos con... Pues manteníamos un contacto con Apocalipsis Events, y entonces con Eduardo, pues ya que estaba interesado en que fuésemos a tocar a Tenerife. y surgió la oportunidad. Y cuando nos planteó el proyecto tal, pues dijimos, sí, de cabeza. Porque evidentemente, pues participar en un evento con una superestrella no se hace todos los días. Incluso puede que haya alguna sorpresa, porque creo que Mickey Lee podría colaborar con las bandas que tocan. Entonces estamos ahí pendientes de hacer algún tema con él o no, pero bueno. Entonces, claro, participar también con Alea Jacta, que es también una banda súper poderosa, y que, claro, que tiene el mismo cantante con Edu de Odio, que ya tocamos la otra vez, pues nos hace mucha ilusión, nos hace mucha ilusión. Es nuestro Phil Anselmo Canario, Edu, ¿no? Exacto, increíble. Exacto. Que ya en su día, en febrero, cuando tocamos con ellos, él cantó con una camiseta nuestra, con lo cual ya el total. Qué bueno. Es que además creo que la banda no solo es evidentemente la música, sino también la puesta en escena, ¿no? Es un poco, ¿qué nos puedes comentar en cuanto a pues a lo que vamos a ver encima del escenario? Si hay algo previsto, algo. Bueno, tampoco podemos, no es que vaya a haber mega sorpresas, pero la escenografía, seguimos en la línea de cuando fuimos en febrero, pero sí que miramos un poco el tema estético con para que vaya un poco más acorde con la música y no salir, sin que eso sea menospreciar ni muchísimo menos a otras bandas que pueden ir, yo que sé, con vaqueros y camiseta, pues para darle un poco más para darle más empaque a lo que es la puesta en escena. Entonces procuramos pues cuidar un poco más la imagen, etcétera, etcétera. Sobre todo el tema de las chicas, pues, y la cantante, pues que al fin y al cabo pues son el centro de atención. Y bueno, pues esperemos que salga todo bien y guste a todo el mundo. Pues sí. Entonces, desde aquí vamos a hacer un llamamiento, digamos, ese 29 de diciembre, que todo el mundo acuda, o todo el que pueda acuda, porque la verdad es que es un festival que tiene una pinta impresionante. La verdad sí. Bueno, ya para ir echando el cierre, cuéntanos un poquito qué planes hay de futuro para la banda. Pues de momento estamos cerrando fechas para el año que viene. Bueno, la fecha del 29 será la despedida, la última del 2017. Y ya para el año que viene pues tenemos fechas tanto en Madrid, un par en Italia, en Bélgica, volveremos a Malta, que ya hemos tocado también este año, Berlín, un festival gótico, etcétera, etcétera. Y yo supongo que ya también iremos aprovechando para empezar a componer temas para poco a poco, para el siguiente álbum, pues, sin prisa pero sin pausa, porque llevamos un ritmo muy lento. Y bueno, esperamos pues que salgan también más actuaciones y poder preparar ya cuando podamos lo que será el tema para el nuevo disco. Pues sí, esperemos no esperar 5 años hasta el siguiente disco, ¿eh? Exacto, no que nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Llega un momento que... Por lo menos 2018 o 2019, un tiempo prudencial, que tengamos nuevo disco de este pedazo de banda de Siberálica. Esperemos. Pues sí. A ver, Tony, ya para despedir la entrevista y volver a darte las gracias por estar aquí con nosotros en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, me gustaría que para ya cerrar la entrevista, pues no... presentaras un tema que te, bueno, el que más te guste, el que quieras, y un poco se lo presentes a la audiencia, y con esto ya cerraríamos la entrevista. Pues el tema que podemos poner es el que da el título al disco, Trinitite, que fue el último precisamente que se compuso para el disco, y contaré un poquito de qué va el tema, porque está inspirado en la primera prueba nuclear que se hizo en la historia, que se hizo en el desierto, entonces en el año 45, cuando se hizo la prueba y se hizo estallar la primera bomba nuclear, con todo el calor y la radiación en el suelo de en la arena, se cristalizó de una manera con un color verdoso y se creó un nuevo material que se llamó trinitita, trinitite, y de ahí pues que cuando conocí la historia me impactó mucho y dije, bueno, pues qué mejor manera que hacer un título y una canción e incluso un disco a esto, pues para demostrar la potencia y la radioactividad que podamos demostrar con la música. Y aprovechamos para demostrar, para presentar el tema Trinitite. At 5:30 a.m., July 16th, 1945, the world entered the atomic age with an intense flash, a sudden wave of heat, followed by a tremendous shockwave. The ball of fire extended 40,000 feet. The bomb packed a punch equivalent to 20,000 tons of TNT, the high end of most of the scientists' predictions. Completely vaporizing the steel tower and heating the desert sand into glass for a radius of 800 yards. Dresser. Yeah. sintonía de la agenda de concierto. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Tony de Siderálica y continuamos con la agenda de concierto. ¡Empezamos! Día 22 de diciembre. A ver, Perfect Strangers, tributo a Deep Purple en el SICA Las Palmas. También 22 de diciembre. Tenemos a los Season más Social Antiques en el Aguere de la Laguna. Diciembre, día 22, la banda de aquí del norte de Tenerife, The Weir, en los Llanos de Aridane, La Palma. Día 22 de diciembre, banda U2.0, tributo a U2 en el Paper Club de Las Palmas. El día 22 también tenemos a otro tributo, esta vez a Dire Straits en el Hard Rock Café de Tenerife. Y terminando con la agenda de conciertos de esta semana, tenemos el día 23 al tributo a AC/DC ACTB en el Berlín 89 de Santa Cruz. Continuamos la descarga en Mi Rollo es el Rock y pasamos ahora a Queen of the Stone Age, banda liderada por el gran Josh Homme, que bueno, que está de actualidad porque el hombre ha tenido, iba a decir la mala pata, nunca mejor dicho, porque ha protagonizado un tema muy lamentable en un concierto donde no se le ocurrió otra idea que darle una patada a una fotógrafa que estaba ahí haciendo su trabajo. La canción que vamos a pinchar pertenece a su disco del 2005, que era su cuarto disco, el Lullaby to Paralyze. Banda de stoner rock, de hard rock, tremendo los Queen of Stone Age, tremendo el Josh Homme a la voz y a la guitarra, líder indiscutible de la banda, disco creado por el propio Homme a pachas con el Mark Lanegan como compositores. Sin más, le dejo con este auténtico temazo que es hipnótico, brutal, que se llama Little Sister, Queens of the Stone Age. I'm Vaya temazo, tan hipnótico, grande los Queen of the Stone Age. Y ahora pasamos a Megadeth, a la banda del Colorado Mustang, como lo llaman en Sudamérica por ser pelirrojo, vamos. Megadeth, confirmados, teloneros de Kiss en Madrid y también confirmados para el Rock Fest Barcelona, que se va a celebrar del 5 al 7 de julio. En Barcelona. El tema que vamos a poner, el Anarching de Yuki, es una versión que se marcaron de los punkarras Sex Pistols. Bueno, pues la canción pues está incluida en el disco So Far, So Good, So What del año 1988. Banda de thrash metal que formó el Colorado Mustang una vez que fue expulsado de Metallica. Y bueno, pues tanto el Mustaine, que ha sido el líder absoluto, que siempre ha estado ahí en toda la historia de la banda, pues siempre ha tenido ahí acompañado por el bueno de Dave Effelson al bajo, aunque hubo un breve periodo de tiempo donde estuvo fuera de la banda, pero bueno, ellos dos han sido el núcleo duro de Megadeth. Sin más, les dejo con este auténtico temazo, el Anarching de Yuki, Megadeth. Mazo brutal de Megadeth. Bueno, seguimos en Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha y pasamos ahora a Obús, nuestros queridos Obús, que están de gira por Sudamérica, banda vallecana, baluarte absoluto del heavy español junto con Barón Rojo. Qué grandes años esos 80. En fin, hace poco estuvieron los Obús descargando en Puerto de la Cruz un auténtico conciertazo en leyendas absolutas del rock. La canción que vamos a poner pues pertenece a su disco de 1981, allá es nada, el Prepárate. Todo un himno en contra de todos esos que continuamente quieren ver muerto al heavy metal. Sin más, les dejo con este temazo de Obús que se llama ¡Cállate!

hemos dado agenda de conciertos, recordar una vez más, acudir a las actuaciones de nuestros grupos en directo. Espero que les haya gustado, como siempre, dar las gracias a Iván, que es el Master of Sound. Espero que se hayan quedado con ganas de repetir. Un servidor quien les habla, Tomás Orama. Esto es Mi Rollo es el Rock. Esto es Radio La Guancha. Hasta la próxima y a ser felices. Salud y rock and roll.